Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Siempre te añoro y por las noches